La Rosa. Se está muriendo, la rosa lo despreció, la rosa lo despreció. El clavel se está muriendo, tú no vayas pretendiendo decirle a mi amor que no. Ay de la rosa, rosita, ahora que te estoy queriendo. La rosa más encendida, la mujer comprometida, sigue al hombre que ella quiere, sigue al hombre que ella quiere, aunque le cueste la vida.